Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. Señores, han pasado 4 minutos de las 10 de la mañana. Este programa se llama Parte del Aire, y como le decíamos y como le venimos repitiendo durante toda la emisión, todas las emisiones los domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 en la edición 250 y tantos programas, 270, 280, no lo sé, no llevo el conteo. ¿Qué nos dicen? 260 programas, vamos. 260, bien atento el operador. 260 programas clavados, ¿eh? El operador que siempre nos escucha, cuando no nos espera, nos escucha desde su casa, seguramente, domingo a las 9 de la mañana. Mire usted, qué mentiroso. Qué mentiroso que soy, ni me lo creo yo. Pero bueno, se postuló para venir a operar Parte del Aire, muy bien. Sí, sí, sí, me pidió específicamente, me dice, quiero operar un domingo de 8 a 1. Quiero operar Parte del Aire, me dice. Está pensando, pero si venís a la ¿cómo mañana me arruino un domingo? Y bueno, vamos a operar Parte del Aire. Vamos a operar Parte del Aire, sigo de largo, me voy de joda, sigo de largo y vengo a la radio un domingo a la mañana. Yo hago siempre esto, pero se lo voy a dejar a usted ahora, ya que yo abrí esta hora. ¿Qué cosa? No sé, lo hace siempre usted, no sé qué es lo que quiere que haga. ¿Quiénes hacemos parte del aire, Lucas? ¿Quiénes hacemos parte del aire? Por supuesto, en la producción y coordinación hoy está dándonos una mano la señora Mónica Álvarez. Inefable su colaboración, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. En la operación técnica, el señor Juan Manuel Román, el chiquitín, le decimos, o la morocha de pelo largo, como usted prefiera. O si no, la morocha de pelo largo le queda bien igual, ¿eh? Poderoso el chiquitín también, le queda bien porque excelente operador de FM de la sociedad. Sí, sí, sí. Aparte me dijeron que es duro diciendo cosas, que es bastante. Va de frente. Que hace el esfuerzo, hago, carajo. Sí, sí, hace un esfuerzo importante, hace un esfuerzo muy, muy importante el señor. Aquí dentro del estudio, ¿quiénes estamos? Richard Monti en los deportes, Evangelina Moreira en espectáculos, Sebastián El Oso Mangini en la conducción. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo. Sí. Y hablando de radio. Hablando de radio, sí. Hay un tema que aparece en el diario Perfil de hoy que tiene que ver con todo esto del rating en la radio, de los movimientos que hay en la radio. Tiene que ver con pases y críticos cambian el rating radial. Uh-huh. Bueno, la 10 cae y Mitre se acerca como nunca en los últimos 5 años. Continental crece 50% y se desbarranca del Plata. El boom de Nelson y de Bravo. Bueno, se ven las imágenes y no estamos en esta nota nosotros. ¿Cuánto medimos nosotros? No, nosotros no sabemos cuánto medimos. El estudio mide 4x4, calculo yo, tendrá 4x4, 50. 1,70 mido yo, el oso medirá 1,75 más o menos. Digamos, sí. Eso es lo que podemos decir que medimos. Pero en realidad toda esta introducción viene a que a una muy buena noticia que recibimos esta semana. Me imagino que usted estará al tanto, amigo. A ver, sí, no estoy al tanto. Bueno, la azotea quedó preseleccionada para el premio Nuevo Periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, ¿sí? Que premia algunos trabajos que se presentaron para televisión, radio e internet. Sí, uh-huh. Hubo una presentación en total de 600 trabajos aproximadamente, 300 de ellos eran de radio, ¿sí? Uh-huh. En todo Latinoamérica, todo Iberoamérica, quedaron seleccionados 18 trabajos de radio. Mire usted, pero entre esos 18 está el trabajo de FM de la Azotea. ¿Qué trabajo presentó FM de la Azotea? Espere que no termina ahí. De Argentina hay dos trabajos. Uno es de FM de la Azotea y el otro es de Radio Mitre. Ajá. Sí, después hay trabajos de Brasil, muchos de Brasil. Mire usted. Hay algunos de Colombia, otros de España, otros de México, bueno, de un par de lugares.

¿A quién no le gusta quedarse en la playa hasta las 8 de la noche? Eso no importa. Una concejala radical presentó un pedido al gobernador Daniel Scioli para volver al horario anterior. Sería el tramo final en la época de verano de día, lo que hace es mirar las jornadas de actividad comercial generando mayores costos y no ha demostrado que haya mayores beneficios. Tarde. Y no es todo. El jueves la presidenta, Cristina Fernández, inauguró la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este año, con la visita de Tommy Lee Jones. Grosso. Paralelamente, el Centro Cultural América Libre presenta la segunda edición del Otro Festival, con una interesante propuesta de películas clásicas. Mar del Plata, ciudad de 12 meses, todos juntos en 2 meses. Ahí escuchábamos el informe que fue presentado no solo para este premio, sino que fue un trabajo que se emitió aquí en el aire de FM de la Azotea y en el Expreso Farco, en el informativo semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Felicitamos a los compañeros que estuvieron trabajando duro y parejo para la elaboración de este informe. Un saludo grande para la voz que se escucha ahí. Marcero. Marcero. Macera estaba diciendo. Estaba diciendo cualquier cosa. Estaba verduleando en cualquier cosa. Marcelo, digo. No, para Ramiro Rojas, un saludo grande. Era la voz que escuchaba de ahí del informe. Bien, estamos muy contentos. Estaba chusmeando ahí un poquito cuáles son los trabajos que se presentaron para la categoría internet y para la categoría televisión. Para la categoría internet hay bastante de Argentina, está Clarín, el portal de la Universidad Nacional de Rosario, La Voz del Interior. Hay varios trabajos de Clarín. Sí, hay varios trabajos de Clarín, debemos decirlo. Esto para internet. Y después para televisión tenemos otros tantos que se han postulado, varios de Argentina, entre ellos Canal 13 Artear. Así que la señora Herrera de Noble debe estar queriendo juntar más con pala aún. Y bueno, parece que no creemos que le haya gustado que esté una radio comunitaria. Comunitaria y marplatense. De Mar del Plata, ¿no? También hay, de Colombia está Radio Caracol, amigo. Y Radio Caracol, ¿no? Cosa grosa, Radio Caracol. Vendría a ser como Radio Continental aquí en Argentina, para que se dé una idea, pero a nivel latinoamericano. Así que estamos muy contentos, celebramos haber llegado hasta esta etapa en el premio Nuevo Periodismo de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano. ¿Sí? Así que esperemos los resultados, esperemos tener suerte, y si no, haber llegado hasta esta etapa ya es un orgullo para todos nosotros. Muy bien, señores, esto es Parte del Aire. Recuerden, estamos hasta las 11, somos parte de FM de la Azotea, también de la 88.7. Es la hora 10 y 18 minutos. Nosotros continuamos en instantes con mucha más información, más deportes, estrenos de cines, queda también alguna que otra columna y muchísima más información. 3 grados 9 décimas la temperatura, una décima de grado bajo cero la sensación térmica. Vos también sos parte. 473-4433. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. BICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. BICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Hace 30 años, ver el clásico del domingo en vivo no era para cualquiera. Hoy tampoco. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal, más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Presidencia de la Nación.